tuya sabia por mi cuerpo. Como oro de Acapulco, voy preparándome. No sé qué me pasa. Quizá no puedo volver. Hola, buenas tardes. Empezamos otra emisión de Acción Directa Radio. Hoy ya estamos prácticamente llegando a diciembre. Pasó un año bastante, bastante movido, con un montón de cosas. Les recuerdo las vías de comunicación. El WhatsApp es el 03... Perdón, ese es el fijo, el 0348-4681-902. 0348-4681-902. Tenemos un WhatsApp, una web de WhatsApp, que es el 011-15-6005-1234. 011-15-6005-1234. Ahí pueden mandar sus mensajes. Y a la página del programa, de la página de Facebook, Acción Directa Radio. Así nomás, Acción Directa Radio. Ahí pueden, en todos los posts, ahí pueden comentarlos, pueden mandarnos mensajes. Y si están, bueno, ahora seguramente no lo escucharían, pero hay un botón que dice usar aplicación y ahí se escucha la radio en vivo. Bien, este fin de mes tuvo algo en todos los supers y en otros lados, que es el famoso Black Friday. Se mostraban también imágenes en Estados Unidos, que es de donde viene, de gente que estaba totalmente alienada para comprar, no sé, un Xbox o un televisor o otros aparatitos, otros chichecitos baratos. Y yo pensaba, ¿no? Porque hay como una cierta perversión histórica en todas estas cuestiones. Porque el Black Friday, en realidad, se hacía en Estados Unidos el día después de Acción de Gracias para vender esclavos. Se reducían los precios de los esclavos porque era justo el momento, llegaba el invierno y se iba a necesitar más mano de obra para distintas tareas en las plantaciones y demás. Y entonces hacían descuentos, por eso Black Friday, se hacían enormes e importantes descuentos a los esclavos. Enseguida me puse a pensar también en la BlackBerry. Ahora ya está medio de moda la BlackBerry. Pero la BlackBerry era... BlackBerry en inglés significa algo así como cereza negra. Que era esa famosa bocha que usaban los esclavos para que no se escape, para no escaparse. Después los presos también. Y qué loco, ¿no? Que esos nombres siguen, que tienen además una, digamos, una relación tan íntima con lo que es la esclavitud. Por eso hablaba de la perversión, ¿no? En un punto del sistema. Y cómo en realidad, hoy por hoy, todos es como que buscamos estar en esos lugares, en ese lugar de esclavitud, ¿no? Con la BlackBerry y con el Black Friday. Espero que en el futuro no tengamos imágenes como la de Estados Unidos, pues sería bastante vergonzoso ver gente así corriendo, empujándose. Y también me ponía a pensar en el texto leído de la vez pasada, en el programa pasado, esto de la otredad, ¿no? El texto de Albert Einstein, el de los rinocerontes. Y tomar en cuenta esto, lo de la otredad. Que bueno, si son cosas que, si hay esclavos en ciertos lugares o se utilizan trabajo infantil y qué sé yo, bueno, yo quiero el tomate barato. Empezó un juicio a un chacarero en Goya, justamente porque por la muerte de un chiquito y las lesiones a su hermanita de 7 años, el chiquito tenía 4 años, por agrotóxicos. Y hay un 20% de esos tomates que llegan al mercado central que tienen esa mano de obra de chiquitos. Es así. Y ahí está la otra edad, ¿no? ¿Qué hacemos con esa otra edad? ¿Tomamos, nos hacemos cargo o queremos el tomate barato y ya? Bueno, ahora vamos a escuchar algo de música y en cuanto volvemos vamos a hacer una comunicación telefónica con Matilde Moyano del federal.com.ar y vamos a tratar un poquito este tema. Es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle y esos montes callados perdidos en la niebla y aquel maizal dorado y el hueco entre las piedras y la piedra desierta. Yes, yes. De todos los sitios nos están contemplando los indios. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Charrúa, Chipca, Matago, Pampa, Atacama, Patacón, Toconote, Sodoma, Aymara, Tehuelche, Quechua, Omahuaca, Ranquel, Chiriguano, Guarano, Mocoví, Charrúa, Chipcha, Matago, Pampa, Patacama, Patacón, Toconote, Sodoba, Aymara, Tehuelche, Quechua, Omahuaca, Ranquel, Chiriguano, Guarano, Mocoví. Bueno, hemos vuelto y estamos en comunicación con Matilde Moyano del federal.com.ar. ¿Cómo te va, Matilde? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, todo bien. Bueno, como te estaba comentando recién, estaba justo cerrando el tema mi comentario del principio con un poco con el tema del juicio de estos del chacarero este de Goya, que viste el chiquito este que murió de cinco años, claro, exactamente, que tiene que ver tuvo que ver directamente con el uso de agroquímicos prohibidos. Sí, la hermanita. La primita. Ah, la primita. La primita que se llama Celeste Esteves, ella también lo inhaló, por eso no murió, pero va con tratamiento, y su hermanita también, que tiene un cuadro de hidrocefalia, que nada, eso ya es irreversible, tiene que ver con el crecimiento. Claro. No sé si llegaste a contar que esto, el próximo 5 de diciembre se va a saber cuál es. No sé si es que va a haber una condena, ¿no? Ah, ahora el 5 de diciembre. Falta poco. Bueno, sí. Que justo dos días después del día en contra de los agroquímicos. Sí, el 3 de diciembre es el día internacional, se llama por el no uso de agroquímicos. Y está bueno porque justo el día 5, que es cuando se revela este caso, te cuento de paso de la organización que se llama... todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, sí. Va a organizar una marcha en Plaza de Mayo, también como símbolo, ¿no?, de ese día, el 5, o sea, si bien es el 3, el día que se conmemora el no uso de agrotóxicos, el día 5 va a haber una marcha en Plaza de Mayo como símbolo también para estar presentes en este caso, que hizo este homicidio, por el cual murió este nenito, Nicolás Arevalo, que tenía 5 años. Por ahí está bueno mencionar por qué es el 3 de diciembre, el Día Internacional del Uso de Agroquímicos, que tiene que ver con una tragedia, una fuga que hubo de un químico, o sea, 40 toneladas de un gas tóxico, que se llama, era para un químico que se llama, no me acuerdo el nombre, pero tiene que ver con Dow, que es una compañía, otra como compañía de agroquímicos, porque a veces pensamos que es solo Monsanto, pero... No, para nada. Monsanto, ¿no? De hecho, son un montón de empresas que uno las menciona cotidianamente y que ni se imagina que están en ese tema. Sí, son Monsanto, Dow, Syngenta. Syngenta. Paz, hay un montón. Bueno, y esto tiene que ver con Dow Chemical, que fue quien adquirió esta empresa después de esta catástrofe que fue en India, obviamente para lavar el nombre de la otra compañía. Claro. Y por esta fuga murieron 8.000 personas en el instante por inhalar el gas que se pidió de esta fuga, y 12.000 posteriormente se murieron, y actualmente, habiendo pasado 32 años de esto, que fue en 1984, todavía la gente sigue padeciendo las enfermedades que eso ocasionó. Seguro, y en realidad pasaron 32 años y la utilización de estos agroquímicos, yo diría que aumentó muchísimo. En nuestro país hace más o menos 20 años que se instaló Monsanto, y sí, esto es lo que sucede, que año a año se incrementa la cantidad que se necesita para fumigar por el tema de la tolerancia que van teniendo las malezas. Claro, eso es algo que no se menciona mucho. Además estamos hablando de toneladas de agroquímicos. Toneladas. Sí, son 370 millones de litros de agroquímicos por año actualmente en Argentina. Y lo que tiene que ver con fumigaciones, porque sabemos que estos químicos nos afectan a todos, pero quienes más lo padecen son las personas que viven en los pueblos, que ya se llaman pueblos fumigados. Exacto. Que tiene que ver nada más que nada con el litoral, el norte de Argentina, son más o menos 14 millones de personas, o sea, es una cantidad enorme con respecto a la cantidad de habitantes. Y hay situaciones que son colaterales. La vez pasada Leandro Vesco posteó una información de unos 1.000 bidones de agroquímicos que por la inundación en la Pampa se fueron flotando y en realidad se lavaron, con lo cual ya había empezado cursos de agua a estar contaminados, por ejemplo. Digamos, sí, murieron animales, murieron, también, no claro. Tenían diarrea. Eso era un depósito que había de los bidones, los envases, que están como supuestamente desechados, que en realidad tendrían que tener otro tratamiento. Y bueno, forma parte de la poca legislación que hay al respecto y el poco control que hay en nuestro país para controlar todo esto. Bueno, y ya que estamos justo también en el 2 de diciembre, que esto sería faltan dos días, hay dos organizaciones que una se llama Naturaleza de Derechos y otra sí. Es la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que van a elevar un informe ante la ONU haciendo la denuncia de todo esto, ¿no? Una vez más. Pero bueno, lo importante es que tal vez puede llegar a tener un poco más de, no sé, se puede llegar a escuchar un poco más. Sí, las Naciones Unidas no sé. No se caracterizan demasiado por tener demasiada influencia, digamos. Pero bueno, por lo menos no, bueno, es un canal. Tal vez puede tener un poco de relevancia. De hecho, esto que hay unos porcentajes de contaminación con agroquímicos, nada, de los alimentos, sobre todo hortalizas que consumimos en nuestro país, que se hizo recientemente, y aunque no lo crean, lo hizo el INTA y el SENASA, que tal vez hoy están dando a conocer también todo esto porque lo callaron tal vez demasiado tiempo. Entonces, no sé si tal vez no es casual, ¿no?, que cada vez hay como más iniciativas que quieren difundir esto que está pasando y tal vez ellos pues que sientan que ya no se pueden quedar callados. Y bueno, demostró que hay en muestras de lechuga, por ejemplo, había muestras que hasta superaban el 47% de contaminación con químicos. El apio 21%, la espinaca 15%, el pimiento 7%, la acelga 6%. Y viendo esta tendencia al crecimiento, ¿no?, de que cada año se encuentran más. Estos porcentajes que te dije recién son de 2015. O sea que, claro, este año... Durante todo 2015 se analizaron, se encontró eso. O sea, si comés lechuga ya sabés que la mitad de esa lechuga es veneno. Sí, y además no es que lavándola bien... No. Se le va. Además, lo que no se suele respetar son los tiempos, lo que se llama el tiempo de... Bueno, se me fue ahora el nombre. Pero desde el momento en que se le pone el veneno hasta que llega a un centro de distribución y lo que sea, tiene que pasar un tiempo determinado para que el veneno deje de tener efectividad, para que se pueda comer. Y no se, esas cosas no se respetan. Tiempo de carencia, algo así. Sí, imagínate que si no hay una ley que regule a nivel nacional los controles, eso ya, lo otro ya es como demasiado pedir, ¿no? Bueno, y yo recién mencionaba, porque hice una introducción con el tema del Black Friday, que en realidad tiene que ver con unos descuentos que se hacían a los esclavos en Estados Unidos después del Día de Acción de Gracias. Y mencioné el tema de los chiquitos, porque eso también a veces tiene, las cosechas de tomate muchas veces tienen utilización de obra infantil, de mano de obra infantil. Y bueno, vos me habías contado que estamos en fecha del día, hoy es el día del mate. Sí, hoy es el día nacional del mate. Bueno, esto del trabajo infantil es algo que está buenísimo que celebremos este día, pero que está bueno también conocer lo que está por detrás un poco de eso, y es la cantidad de trabajo infantil que lleva la cosecha de la yerba mate en Misiones, sobre todo, ¿no? Que es donde concentra la producción mundial de yerba mate. Así que bueno, ahí está bueno mencionar que hay una organización que a través de una plataforma que se llama Change.org, que seguramente la conozcan, sí. Inició una petición para que los paquetes de yerba contengan una certificación que asegure que ese paquete de yerba está libre de trabajo infantil. Y la verdad es que esto fue ya del año pasado y ahora tiene ya 65.000 firmas y necesita, o sea, 10.000 firmas más para que ese proyecto proyecto de ley para que nada pueda llegar al Congreso. Está bien, ahí es para tomar en cuenta, para buscar en change.org y buscar el proyecto y firmarlo, porque es así. Así es como hay que ir haciendo. Sí. Y por ahí, si falta para concientizarse, hay un documental que pueden ver en YouTube, está en todos lados, se llama Me gusta el mate sin trabajo infantil, que es para esto, ¿no? Para mostrar las necesidades de que necesitamos erradicar este trabajo infantil de la cosecha de la yerba mate. Y de hecho, esta modalidad que ellos buscan con respecto a etiquetar los paquetes tiene que ver con, o sea, hay toda una, está pensado como para que estos productores puedan digamos, suplantar ese trabajo y tener otro tipo de ganancia, y las universidades serían las que llevarían a cabo, digamos, esta certificación. Está bueno porque tiene mucho sentido. Claro, y además estaría bueno porque también en general la yerba mate suele tener mucho agroquímico, todo está relacionado. Como siempre pasa en este programa, todo se junta, todo se empieza a mezclar. Y en general las yerbas que son de supermercado, digamos las que son de venta más masiva, suelen tener agroquímicos. El tema de la... No sé qué cosa queda sin agroquímicos. Sí, hay cooperativas que no utilizan, que utilizan además el sistema de secado, ¿no? Es el sistema de secado. La agroecología, cada vez hay más productores agroecológicos. Por suerte, sí. Están habiendo. Volviendo a esto de la yerba mate, más allá del trabajo infantil en sí, digamos, lo que también motivó esta iniciativa de esta gente es que hubo chicos que por ahí mueren por caerse de un árbol o por caerse de los camiones que van obviamente muy inseguros, que los llevan a los yerbales así, sin ningún tipo de protección, digamos. Claro. Así que bueno, la ONG se llama Un Sueño para Misiones, y bueno, estaría bueno que todos hoy, en este día, además de tomar mate, puedan poner su firma ahí. Un Sueño para Misiones. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, Matilde, te comprometemos para seguir con estos temas. Dale. En las otras emisiones. Obvio. Gracias por... Volvemos a hablar. Dale, volvemos a hablar. Gracias por la comunicación. No, vamos. Thank you. Bueno, estamos de vuelta y ha llegado, bueno, ya estaba acá nuestra invitada, Amatista. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Bueno, contanos, Amatista, vamos a cambiar un poco el ángulo de lo que veníamos hablando. Porque Amatista tiene una tarea que es muy, a mí me parece muy interesante, muy, muy rica y muy humana. Así que contanos, presentate, digamos, como lo que sos. Bueno, yo soy Dula, acompaño a mamás embarazadas y a bebés en el nacimiento. En esto de tomar conciencia, quise empezar por el principio, sí, de la vida. Así que, bueno, las doulas es una figura que... ¿Cómo se escribe doulas? Doula. Doula. Es una palabra griega. ¿Qué que significa? Viene de... Significa mujer que sirve. Y hoy por hoy se entiende como una mujer que está al servicio de la que va a parir. Uh-huh. Y del que va a nacer. Porque antes las mujeres tenían otros espacios de compartir cosas de la feminidad, de los ciclos, del nacimiento de los hijos. Estaban estos espacios como casas de la luna, o que tenían también. ¿Qué eran? Eran como lugares donde se juntaban todas a menstruar, o como que antes estaban más... Más conectadas. Conectadas y sincronizadas con la luna y con los ciclos cuando vivían juntas. Entonces, en una época del mes, se juntaban todas ahí. Y había muchas mujeres participando de lo que les pasaba a todas, a las más jóvenes cuando entraban en la pubertad, a las mamás cuando iban a parir, entonces, y a las más viejas cuando, claro, estaban en la menopausia. Entonces, eran todos procesos que estaban acompañadas. Y en el parto siempre había un montón que habían atravesado eso y acompañando a las que lo estaban viviendo. Después fue evolucionando la sociedad y las mujeres fueron quedando más solas para parir. La pregunta es, ¿fue evolucionando la sociedad? Fue cambiando, digamos. Vamos a decirlo de otra forma. Por eso decía yo que es una tarea humana, ¿no? Porque... todas estas cosas, desde el Black Friday hasta bueno, un tipo que para ganar 2.000 pesos deja al aire libre agroquímicos o bueno, sí. Hacen que, digamos, en general uno es como que siente que está como alejado, se va alejando, ¿no? De esto de la humanidad. Sí, va cambiando también la idea de humanidad, me parece. También, claro. Algunos nos aferramos por ahí a algo de antes y ahora hay también otros conceptos, otros paradigmas. Me parece que está bueno rescatar cosas de antes con lo ventajoso del día de hoy y combinar, ¿no? Claro. La tecnología con lo que se vivía antes, entonces... Pero aprovecharlo eso. Mencionaba, porque, claro, por eso sí. Mencionaba lo del Black Friday y eso, porque, digo, es esto de desvincularse, ¿no? Por eso lo de la otredad también hace un ratito. Sí, de hecho, el nacimiento empieza a medicalizarse. Claro. La mujer deja de ser una mujer parturienta, pasa a ser un paciente, totalmente sin respeto de sus tiempos y de su individualidad, porque... para poder manejar la cantidad de nacimientos que hay y para que el médico pueda enfrentarse con ese proceso que es algo milagroso, que es algo, sí, misterioso, bueno, ese proceso está totalmente, se industrializa, se medicaliza, se necesita que sea en tiempos precisos, se controla. Entonces las mujeres pasan a parir solas, pasan a parir en entornos hostiles que no favorecen el nacimiento. Y eso tiene consecuencias tanto en la vida de la mujer como en la vida del que están haciendo, de la persona que están haciendo. Inclusive, si me permitís el paréntesis, si hay en la pareja también, ¿no? De la mujer. Sí, totalmente. Porque, digo, hay ciertos efectos contagios seguramente, y al tipo por ahí ver que la tratan a la mujer como un cacho de carne más o menos, o sin el debido cuidado, uh-huh. sin el debido respeto, también hace que, digamos, ahora que estamos tan en estos tiempos, ¿no? de tanta agresividad hacia mujeres y demás, es todo un sistema, todo un aparato que está tirando continuamente, bajando líneas negativas. Y el padre antes no tenía tampoco mucho lugar en tampoco. El nacimiento. No, era separado más bien también, ¿no? Sí, o se desmayaban o afuera o esperaban a ver que llegue. También porque era algo más de las mujeres. Y hoy por hoy está habiendo mucho más interés de las parejas, de los papás o de los que acompañan a la mujer, pueden ser las mujeres también, de participar, de involucrarse de eso que está pasando, y también tienen puerperios los papás. Claro. También lo viven con otra intensidad, otra emocionalidad, participan mucho más activamente del parto, y eso está buenísimo para las mujeres, estar acompañadas. Claro, y conocen más, porque uh-huh. el tema era ese, ¿no? El tipo se quedaba, el estereotipo era el tipo afuera, en la sala de parto, fumando. Claro. Y no sabía nada y le mostraban el chiquito. Sí, al hijo. Si quería hacer un chiste, le mostraban otro. Pero había como una separación vincular, inclusive. Sí. No solo, obviamente, si te separan de tu mujer, de tu esposa o de tu pareja, te separan también del hijo, ¿no? O de la hija. Sí. Bueno, entonces lo que viene a hacer la doula es un poco retomar esta tradición de acompañar, de ponerse al servicio. Hicieron un estudio a mitad de siglo en Estados Unidos en que ponían mujeres a acompañar en una casa de nacimientos, bueno, un hospital, acompañar a parturientas en un grupo y en otro, que nazcan así como venían naciendo. Como es hasta ahora. Y probaron que en el grupo que estaban acompañadas se reducían mucho las complicaciones en los partos, la necesidad de intervenir, de ir manejando lo que iba pasando. Entonces, a partir de ahí, cobra importancia esta figura de la doula, como una mujer que está ahí, que transitó, que hizo un camino para llegar ahí, que probablemente desde la experiencia o desde la formación que tuvo, sabe por lo que está pasando esa mujer, está como del otro lado del umbral, habiendo vivido un parto también, y eso habilita que pasen las cosas que tienen que pasar también en la que está pariendo, ¿no? Como sí, además como una guardiana, claro, de lo que está pasando. Está más ¿sí? tranquila y más sí. contenida. Sí, sí. Y además sabe en dónde buscar refugio. Sí, también. De brindar la tranquilidad de que está bien lo que está pasando, de que cuando sienten que se van a morir en el parto, no, tranquila que no te vas a morir, es muy extremo, pero vas a volver, claro. ¿Viste? Como esas cosas. Sí, porque hoy un por sostén. Hoy... Claro, un apoyo, exacto. Parece como que el curso... Igual es raro, ¿no? Porque... Por eso digo, hay como una... Esta tecnología al final termina deshumanizando cuando supuestamente se habla de conexión, de esto y del otro. La verdad que uno no tiene... Tiene muchas ideas, pero no tiene ni idea de cómo es. Hasta que llega el momento. Y es cierto que si no tuviste la suerte y la inteligencia de aceptar también los consejos de... Digamos, no tuviste una madre o un padre que hayan estado presentes y que hayan tenido la posibilidad de enseñarte, la verdad que estás muy solo. Uh-huh. Estás muy solo y es difícil estar solo con algo tan, tan distinto. Y sobre todo, me imagino para las mujeres, encima, cómo les cambia el cuerpo, cómo se sienten, cómo sueñan. Un camino muy intenso. Y está muy mediado por la cultura, también hay todo un folclore del nacimiento, de lo que es estar embarazada, de todo lo que vas a necesitar para el bebé. Y está todo impuesto. Está todo impuesto, después te das cuenta que es mucho menos lo que necesitas, ¿viste? Claro. Como volver a lo importante, al origen. ¿Qué es lo importante? Importante desde mi punto de vista es mucho contacto con mamá, con papá, mucha escucha del bebé. Hay respetar la adaptación del bebé a los padres, de los padres al bebé. El tiempo. Sí, lo importante es seguir el instinto también, porque cuando claro. nace un bebé estamos conectados con la parte más animal de los humanos. Y todo el mundo te quiere decir cómo hacerlo, claro. ¿viste? Como esta cosa de pasar información, pero desde un lugar poco respetuoso sí. de lo que está viviendo esa familia. Desde un lugar enciclopédico. Sí. Y, a mí me, y transmitir confianza a la mamá de que ella sabe lo que es bueno para su bebé. Sí, claro. Eso es importante. Aunque nadie se lo diga. Sí. O se va a ir dando cuenta. Que ella se va a dar cuenta. Que cuando dude, que confíe en que sale ese instinto. Claro. Una cosa que cuando nació mi hija, mejor dicho, en el momento, mientras estuvo embarazada, mi ex mujer, yo ahí tomé como mucha conciencia de esto de la humanidad. Porque, claro, tenía 30 años, estaba así, hacía mis cosas, iba, venía, fla, me había ido de viaje, volvía. Y una de las cosas que me di cuenta, parece es una pavada, pero dije, por ejemplo, a los 7 meses, que ya te parece que ya está. O sea, en realidad si sale ahora por ahí, o sea, puede salir, pero le falta tiempo todavía. Y está ahí, igual está ahí, ves la panzota y qué sé yo, si está. Está acá. Ya es un, está, ya es un ser humano completo, claro. Ya, pero qué onda, o sea, no, pero tiene que quedarse adentro. Entonces aprendes a esperar. Sí, la paciencia, aprender a transitar los procesos. Eso es algo que no se respeta para nada, justamente, claro. en los nacimientos. Muchas veces los médicos, o cuando se acercan las fiestas, o cuando ya ven que, bueno, para acomodar un poco su agenda, conviene que nazca esta semana y no esta otra, si total ya está de 38 semanas, ya está cocinado, ya listo, está. Ya puede salir. Pero el que decide en realidad es el que decide cuándo nacer es el bebé, sí. Hay muy poco respeto de eso, ¿no? Si uno se pone en manos del médico sin haber investigado nada de qué se trata el embarazo, termina totalmente manejado por la agenda del médico, básicamente. Ahora, es raro porque, no es raro, es difícil porque al mismo tiempo ellos tienen ese lugar de autoridad, ¿no? Y hoy me si ya es todo un logro que el nacimiento se haga de pie, digamos, o hacia abajo, sí. en vez de con las patas para arriba. Pero ese lugar de autoridad, el médico la conoce y la maneja. Y también maneja, se aprovecha del desconocimiento propio. Entonces, igual, si a vos te dice, mirá, estoy notando algo, ¿por qué pasa, Sí, sí, igual yo esto que digo de los médicos no me refiero a todos los médicos. No, pero pasa. Estamos hablando de una generalidad y hablando de que en los hospitales hay más de un 60% de índice de cesáreas, ¿sí? Claro. Entonces, ahí se ve que hay mayoría de este tipo de manejo. Y pues las cesáreas se pagan. Sí, entran muchas cosas en juego. No, yo creo que no es solo lo que se paga, sino también la posibilidad de controlar algo, de controlar claro. un proceso sobre el que si no, no tenemos idea. Claro, de que no se sabe cuánto puede durar. Sí. ¿Y cómo empieza, por ejemplo, te contacta una madre? Entonces, la cuestión para mí esencial es que las mamás se informen mucho, porque ahora en Argentina está la ley de parto, que le dicen la ley de parto humanizado, que en realidad se llama ley de los derechos de padres e hijos en el proceso de nacimiento. O sea, uh-huh. no se habla de ley de parto humanizado, porque muchos dicen que es una moda claro, hippie de ahora, claro. pero no. Es una ley de derechos, son derechos humanos los que se tienen que garantizar en esa ley. Que bueno, habla de estas cuestiones, de que la mujer tiene derecho a ser tratada como... a ser respetada en los tiempos de su fisiología, a elegir con quién quiere parir, a elegir en qué posición hacerlo, a ser partícipe de las decisiones que van involucrando, que involucran lo que le está pasando. Es decir, que si le dicen, bueno, vamos a tener que ir a cesárea, es decir, momento, ¿qué opción tengo? Porque a veces la urgencia de la situación no da claro. para hacer todo eso. Pero muchas veces hay un montón de información previa que hace que no se llegue a ese punto. Ahora, yo lo que he visto en general en amigos, inclusive en mi caso, es que ese momento de urgencia termina, ahí prevalece obviamente la decisión del médico. Lo que a mí no me pasó, o no sé, pero amigos sí, que claro, parece como que hay un momento en que, no sé, tiene menos latidos, o no respira bien, o no sé si tiene el cordón atado, y vos decís, oye, me tenés un aparato que lo ves, ¿cómo sí, no te das cuenta? Eso es la cadena de intervenciones. Es decir, por un lado está lo que sería un parto fisiológico, que tiene que ver con un parto que se desencadene como el cuerpo tiene la capacidad de hacerlo, ¿sí? El cuerpo tiene toda una serie de estímulos que se van, reacción, que van regulando lo que produce una contracción, un espacio de relajación, ¿sí? Hay como toda una cosa que se va regulando en el cuerpo para que puedan hacer un bebé. Claro. Sí, además no es, empezó, tic, listo, bueno, ahora... Empieza el conteo. Claro, claro. Pero a veces una llega al hospital, a la clínica, y bueno, por ahí no dilata en el tiempo que se espera, porque hay manuales de obstetricia que dicen que se tiene que dilatar a una hora, un centímetro por hora. No sé. ¿Y por qué? Lo que pasa, Amatista, es que vos no sabes, pero las mujeres son todas iguales. Bueno. Y tienen las mismas matrices y son exactamente... Esos dilatan todos no iguales. Sí, viene. No sé, vos porque sos doula, pero... Bueno, la cuestión es que... le dicen, bueno, te vamos a ayudar con un poquito de goteo. Goteo es oxitocina, que es la hormona que hace las contracciones. El cuerpo tiene la capacidad de generarla, pero es externa. Entonces, de repente, se le da una dosis de oxitocina al cuerpo que no puede manejar. Claro. Empiezan contracciones muy fuertes. Entonces, hay que poner un monitoreo para ver cómo está el bebé adentro del útero. Entonces, ahí se ve que se empieza a acelerar los latidos. Claro. Y ahí sí empieza a ser una complicación. Por ahí las contracciones son tan fuertes que empieza a haber sufrimiento fetal, se rompe la bolsa y meconio, y bueno, ahí sí se justifica que hagan una cesárea. ¿No? Como que es una cadena que una cosa lleva a la otra, que si no se puede frenar antes, o si no hay un trabajo previo, yo creo, hecho en la mamá de información. Sí, y la mamá y tiene muchas posibilidades de entrar en eso. Y el padre también. Sí, ¿eh? Digo, porque a mí me pasó... Sí, perdón, yo hablo de la madre, claro, pero digo, porque pero también de repente, el que sí. puede decir, no, pará, porque por ahí la otra está con el medio de todo el dolor, uh-huh. y el tipo, a mí me pasó algo así, uh-huh. Mi hija nació en Bariloche, estábamos en Bariloche, y empezó el trabajo, y se ve que para ella venía como... iba a ser largo. Entonces el médico empezó con goteo. Uh-huh. Y le agrandó, el goteo empezó a ser cada vez más. Sí. Y no dilataba. Y después dilataba. Entonces empezó a dilatar. Pero, y era tarde, y eran como las 4 de la mañana, y qué sé yo. Y entonces dijo, bueno, voy a romper la bolsa. Creo que lo comenté acá. La sensación de que a la que en ese momento es tu esposa o tu pareja, ver cómo le meten las tijeras por la vagina para romper la bolsa que está a 2 centímetros de la cabeza de tu hijo o de tu hija, sí. yo no te puedo explicar Quedaste impresionado no estando, por eso. No, pero además, claro, encima decís, ¿qué pasa? Y digo, sí. Pero yo creo que tiré un, ¿pero es necesario? Claro, y yo creo que el médico en realidad se quería ir a dormir. Bueno, hay, ves estas cuestiones. Ahora vos decís, ¿qué hago? En realidad, en algún punto, lo que dice esta ley es que la mamá o la pareja debería haber sido participada de la decisión de romper la bolsa. A mí me participaron, pero, o sea, yo, sí. Viste, tenía 30 años, claro. Era sí, joven sí. E inexperto. Claro, era la primera vez, no estaba esta ley, no, la verdad que el curso de preparto había sido... Sí, en el curso de preparto te informan en general dibujos, los procedimientos del hospital. Claro, exacto, te dicen, vamos a hacer así, vamos a hacer así, si no vas a cesárea. Sí. Y el gran tema era, me acuerdo, si había una partera que planteaba no poner... Que no poner peridural. Y eso fue todo un tema también. O sea... Lo que pasa es que si estás con un goteo de oxitocina, es insoportable el dolor. Claro. Porque el cuerpo no fue haciendo una adaptación a ese dolor, no fue aumentando su tolerancia al dolor como pasa cuando no te ponen oxitocina. Claro. Ahora que decís eso, me da para pensar que... Por eso te digo, se ve que venía como largo en el tiempo, porque eran... Tenían cierto ritmo y bueno, estaría acostumbrando el cuerpo a toda la situación. Hay muchos factores a tener en cuenta, ¿no? No sé tampoco qué habrá visto el médico. Y no, en un momento... No dijo, lo sabremos. Lo que decís vos, empezó sí. Con los latidos, no sé qué, y fue a cesárea. Pero bueno, también esta ley, volviendo, que me parece importante que se sepa, es... Bueno, elegir la posición, a que no te pongan un goteo que te reduce la movilidad, que es muy importante moverse para favorecer el parto, el nacimiento. Y bueno, derecho también de los padres a participar en las intervenciones que después se le hacen al bebé recién nacido. ¿Sí? En lo que es vacunación, que le ponen gotitas en los ojos, como que todas esas cosas uno puede... hacer un plan de parto para presentar en la institución. Ah, antes de que sea... Ah, mirá. Cuando uno sabe que va a parir en una institución o con el médico, puede elaborar un plan de parto que va diciendo todas estas cosas. Cómo una prefiere, idealmente, que sea la posición en la que quiere, que se le brinden los recursos que ella necesite, que la dejen comer y beber. Eso también es un tema, porque muchas veces le dicen que no. Por si tiene que ir a cesárea y tiene que tener la fuerza para parir. Y claro. Si no puede comer y beber, no la va a tener. Claro, claro. Entonces, bueno, se puede elaborar con el médico y presentar en la institución este documento que tiene una validez legal. Si no claro. Se respeta, después uno puede tomar acciones. Claro. Y la idea con esto es ir llevando como a las instituciones a que... Educando a las instituciones, sí, un poco. Sí, es un trabajo de hormiga, pero está buenísimo porque está sucediendo para mí. Y bueno, también las doulas acompañan en este proceso, ¿no? De información y de elaborar estos documentos y de principalmente de empoderar a la familia, que ellos confíen en su saber de lo que está pasando, ¿sí? Claro. En su conocimiento, previo y en poder y poder accionar en base a lo que saben que puede pasar también. Sí. Y a lo que no puede pasar, bueno. Uno está en manos del médico, sí. Uno, en definitiva, cuando entras en una institución, estamos hablando de partos en instituciones, en un momento no te queda otra que confiar y eso está buenísimo también. Uno está entregado a esa situación. Pero bueno, hay como pequeñas cosas que se pueden para no llegar a esos extremos. Claro. Cuando empiezas a trabajar con una madre que está embarazada, sí. Digamos, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo empieza todo? Primero... Generalmente, ¿al cuánto tiempo conviene que empiece tu actividad? Depende mucho de las necesidades de esa madre, en realidad. Cuando me contactan... Yo les pregunto qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan, por qué buscan a una doula. muchas veces tiene que ver con esto de informarse, de saber que quieren tener un parto lo menos intervenido posible, y las cosas que escuchan les dan mucho miedo. Así que en base a eso y a lo que buscan, armamos como un cronograma de encuentros o bueno, vamos viendo en función de las necesidades que va surgiendo y vamos trabajando temas puntuales. O sea, yo hay temas que trabajo y pongo más énfasis según lo que se necesite. ¿Qué pedidos te han hecho algunas madres? Muchas tienen miedo al dolor, por ejemplo. Ese es el que por eso te mencionaba lo de la peridural, porque sí. Ese es como el... Ese es un gran miedo. El gran miedo, sí. A no saber cómo van a reaccionar. Que el dolor también es un tema en nuestra cultura, ¿no? Claro. No estamos acostumbrados a atravesar el dolor. Sí. Y el dolor del parto no es lo mismo que sufrimiento, ¿sí? Son dos cosas distintas. El dolor del parto... Muy buena aclaración eso. Es funcional al proceso, a lo que está pasando. Forma parte de... Y no necesariamente se la pasa mal por eso. Es intenso, sí. Claro. Pero cuando se convierte en sufrimiento, ahí sí tiene una connotación negativa y ahí sí uno empieza a pasarla mal, se puede sentir, se tensa. Eso genera más dolor, más tensión, más angustia también. Y hay un montón de cosas que favorecen no llegar a ese punto. Por ejemplo, el entorno. Que el entorno sea lo más cálido, armonioso, tranquilo posible. Las palabras que se usan también. Cómo uno se dirige a la embarazada. Hay que ser muy cuidadoso porque ella va por un camino de ir como apagando su cerebro más racional y conectándose con su parte más instintiva. Y si uno la saca todo el tiempo de ahí para preguntarle cosas como pasa... Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que fuiste al baño? ¿Y cuál es tu dirección? ¿Y qué pasa cuando uno llega al hospital? Cálmate, nene, cálmate. Sí. Mira, yo me imagino... No grites, Yo la mandaría a la corna. Y esas cosas... interrumpen el proceso, las luces, el frío. Además el autoacostumbramiento a la situación también, ¿no? La madre, digo, y se ha acostumbrado. Okay, estoy sintiendo una contracción, a ver, esto es así. Uno va conociendo eso, digo, es la primera vez que pasa. Sí, sí, el, sí. El mismo depende el dolor. Del tiempo que tengas. Me duele más. También, pero digo, sobre todo las primerizas. O sea, sí. O mismo el dolor. A ver, me está doliendo. Ya no me duele tanto como antes. Ya no es tan dramático, ¿no? Sí. Y claro, eso todo tiende a eso, a desconectarte de la aquí y ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, el dolor también tiene una función muy preciada en el parto, que es el proteger el cuerpo de la mamá y el bebé. Claro. Cuando a uno le duele, busca otra posición. Entonces, así va ayudando a que la cabeza vaya metiéndose por la pelvis sin que se aplaste, sin que sufra de más. Pero si una tiene que estar acostada, sin poder moverse... Claro, las patas... Es como va en contra de la gravedad, claro. De la línea que tiene que seguir la cabeza del bebé. Y ahí se dificulta mucho más y no se puede respetar esto de, bueno, la necesidad de movimiento para que siga... evolucionando el nacimiento. Claro. ¿Y qué otras dudas, en esta área, ¿no? Al principio, en este momento, es como... ¿Qué otras grandes dudas tienen las grandes pedidos? Y en general la pareja que busca una dula ya tiene por ahí una necesidad de hacer las cosas... De otra manera. Porque muchas veces la dula también es un sostén más físico de estar ahí, de poder que le dicen que es como una peridural andante mira. Que puede desde los masajes, desde pequeños recursos analgésicos no farmacológicos claro. ayudar a ir tolerando el dolor. ¿Y cuál es el...? Masajes, agua caliente, aceites, hay un montón de cosas que claro, mira, recién dijiste aceites y yo me imaginaba, ¿no? El momento del parto y acordándome en base a mi experiencia. Y me imagino la diferencia entre sentir un... para la parturienta y para la pareja. Y ahora vamos a hablar de los pedidos de las parejas también. En esto del entorno, entre el olor al hospital, la sensación de asepsia, pero que no es una asepsia agradable, es una asepsia que es impura en realidad. Y esto del aceite y un masaje y una palabra cálida y todo, a mí se me formó una imagen completamente distinta, ¿no? Completamente agradable. Lo que pasa es que aún con el dolor. Sí, pero hay que entender que el parto es parte de la sexualidad de la mujer. Claro. ¿Sí? En nuestra cultura la sexualidad la vivimos como algo genital. Exclusivamente genital, sí. Casi. Y pasional, además, sí. ¿No? Desde la emoción y desde... Pero la mujer tiene todas otras dimensiones que empiezan cuando empieza a menstruar, después cuando queda embarazada, cuando va a parir, después de parir. Como que son todas distintas etapas en que la mujer se para distinto frente a su sexualidad y a su cuerpo y la vive no solo desde el punto de vista genital. Entonces, lo que es el acto sexual se da en un entorno que después... Para todo lo otro no se respeta. Cuando claro. vas a parir no tenés esa intimidad que tuviste cuando concebiste. Claro. Y sería ideal. Claro. Que así como... Es un poco acercar eso. Sí. Acercar eso también. Digo, esto del aceite, esto de la palabra. Sí, sí. O de que estén esas cosas en juego, por lo menos que se sepa, ¿no? Que es una gran ayuda. Claro. Sí, sí, sí. Un gran sí. pilar. Sí, sí. Ya sea que lo iba en la pareja, que lo iba con una dula, con una partera, pero bueno, que entre en juego todo esto. Saber que es necesaria intimidad, que es necesaria calidad, palabras o no palabras. O no palabras. Palabras dulces o suaves o no palabras. Depende de quién, claro, depende de quién. Dicen que las grandes, como las comadronas, son grandes tejedoras. Que, claro. Que se sientan a esperar, simplemente. Claro. Claro. En un rincón y velan porque todo vaya bien. Así que... Y hablabas recién de las parejas. Y el lugar de la pareja, acá, en este principio. Y depende mucho de lo que él, de lo que la pareja quiere involucrar, de cómo la pareja quiere involucrarse, en realidad. Uh-huh. Nadie le puede pedir que se involucre de una forma u otra, ¿no? Sí, capaz que al principio no quiere saber nada y después se va enganchando. Pero ahí son necesidades de la mujer a veces tener una pareja que acompañe de una forma y también hay que ver cuáles son las necesidades de la pareja, ¿no? Claro. El protagonismo de alguna forma lo tienen la mamá y el bebé, pero es muy importante el sostén y el acompañamiento, sí. Y el crecimiento que pueda tener esa pareja. Está buenísimo. Claro. Sí. ¿Y cómo sigue? Ya empezaste, ya empezaste el acompañamiento. Bueno, se van haciendo los encuentros. Muchas veces lo que quieren las parejas es simplemente como una formación para el momento del parto. Muchas veces quieren acompañamiento durante el parto, que alguien esté ahí con ellos. Ya charlaron previamente sobre todas la posibilidad de intervenciones o no y cómo querían que sea. La dula en ese momento probablemente los ayuda a tomar decisiones, no les va a decir, pero vos me dijiste, bueno, claro. Fíjate si esto es lo que querés, este es un momento distinto para tomar decisiones, ¿no? Es como ir llevando eso. O que si alguien quiere venir y decir, bueno, vamos a romper la bolsa, como decir, espera, vos querés que te rompan la bolsa, vamos a preguntar si hay otra opción, ese tipo de cosas, pero la dula no toma decisiones tampoco sobre... Claro, no, la dula está ahí, sí. No, bueno, eso es lo que hablábamos recién, ¿no? Y menos en este sistemas. Sí, sí. Es como... No, en muchos hospitales tampoco tiene lugar. no participan. No, si ya hay un acompañante que es el papá, ni siquiera puede entrar. No pueden entrar ni siquiera. Claro, y eso pero es un paradigma que está cambiando. Hay hospitales públicos incluso ahora que están funcionando. ¿Ah, en serio? Con mucho más respeto por esta ley, y está buenísimo. Está la maternidad Estela de Carlotto en Moreno. Está el hospital de Morón, tiene un equipo de doulas trabajando adentro del hospital. Ya mismo, mirá. Sí. El hospital Álvarez tiene protocolos muy respetuosos de esta ley. Creo que el Güemes también. Mirá qué bien. Sí, así que se están implementando y tienen el nombre de maternidades centradas en la familia. Así que está buenísimo. Qué bueno, sí. Mirá qué bueno. Bueno, entonces, en este proceso sigue. Bueno, ya sea estar en el nacimiento, a veces quieren hacer el trabajo de parto en la casa, después ir a la institución. O tenerlo en la casa también. Esa era la siguiente pregunta. Sí. Parto en la casa. ¿Qué pasa? Materia. Parto en la casa. ¿Qué onda? Porque está cuestionado. Desde el punto de vista del hospital, del médico, qué sé yo. En general lo que suelo escuchar es... El gran logro de esta época es la asepsia. La parto en la casa, y entonces empiezan a aparecer las estadísticas, sí, que son medio relativas, ¿viste? No, hay 35... De hecho, creo que ayer nació en la calle, en Vicente López, me parece, nació un chiquito. Sí, sí, sí, lo atendieron unos policías. Lo vi así al pasar en... La vida es más fuerte. La vida es, claro, la vida es dura. La cosa es, yo no me voy a poner a decir si parto en la casa sí o no, porque eso es una decisión, una elección de cada uno y muy profunda. Para mí tiene que ver con los riesgos que cada uno elige tomar. Cuando uno va a una institución, hay como entre 65% de posibilidades de terminar en cesárea. Eso es una estadística. Y en algunos sanatorios más todavía. Si querés, lo puedes pensar como un riesgo de terminar en cesárea. O no, si no tenés problema con lo que es la intervención médica. En la casa podés tener otras complicaciones, pero en general los partos que se dan en la casa son embarazos sanos, que llevan muchos controles. Los equipos que trabajan bien, no es una improvisación. Claro. ¿Sí? Hay obstetras, hay parteras detrás. Es todo un equipo que va a la casa. Claro. Pensé que era solo la partera. Muchas veces son dos parteras o un obstetra y una partera. Hay obstetras que hacen partos domiciliarios. El ideal igual es siempre tener... Y hay previsión de un montón de situaciones. Claro. Ellos llevan equipo para un montón de complicaciones que puede haber. Hay un imponderable de un 5%. Es lo que se puede complicar en un embarazo sano. Pero eso es lo mismo que en un sanatorio, 5%. Pero en un sanatorio estás mucho más intervenido. Sí, estás al toque. Sí. No, digo que estás más intervenido. Entonces, tenés otra probabilidad de complicaciones, claro, en el sanatorio. Otras complicaciones. Porque cuando uno empieza a meter mano, tiene que resolver una cosa y tiene que hacer otra acción para resolver la complicación que generó la primera... Como lo de la oxitocina. Claro, es eso. Entonces, son los riesgos que uno elige vivir, elige aguantar o tolerar. Sí, hay personas que se sienten muy inseguras con ir a un hospital y se sienten mucho más tranquilas teniéndolo en la casa por este motivo, porque el hospital es un ambiente totalmente ajeno. No hay nada de ellos, no hay olor de ellos, no conocen a nadie, es cuadrado, es luminoso. Tienes que rezar para que alguna enfermedad se vaya. Y hay personas médico, muy sensibles, sí, a eso. Sí. Entonces, prefieren correr el riesgo de tenerlo en la casa. Y hay otros que no quieren correr el riesgo de tenerlo en la casa y eligen ir al hospital. Pero para mí es necesario poner sobre la mesa esto de que un parto en la casa no es algo improvisado que sale. Claro. Hay un equipo médico detrás. No es que se ponen evaluando que se pueda hervir toallas, digamos, como en las películas. Bueno, tal vez sí, pero si es necesario. O sea, en la casa están las bacterias que el bebé con las que va a convivir cuando toda, nazca, claro, y cuando vaya y la que va a necesitar para fortalecerse, sí. Exacto. Así que claro. Además, la humanidad, salvo los últimos 100 años, la humanidad ha nacido en su casa. Sí. O esto, pueden hacer un bebé en la calle o en el piso, claro, de un hospital, como pasó en el Santoyani hace poco. Claro. Y bueno, se sobrevive esto, la vida es más fuerte. Sí, la vida es fuerte. Y bueno, nació. Nació. Todo. ¿Qué pasa? Nació en casa. Listo, se va el obstetra, se llevan todos los equipos. Nació en casa, en general se le hacen ahí unos controles, se ve que esté todo bien, el equipo tiene mucho contacto con la pareja y vuelven al otro día, y vuelven, no sé si a las 48 horas, si a la semana, como que hay todo un seguimiento. Qué lindo tener que ir al sanatorio y volver a hacer un control, sí. ¿No? En vez de... Bueno, primero en vez de que te saquen, porque también lo que he visto en la experiencia de... En lugares como la maternidad suizo argentina, que tiene toda hotelería y qué sé yo, pero o sea, era creo que al día siguiente los querían sacar, ¿viste? Y sí. pero además era necesitaban porque el necesitaban cuarto. El cuarto, claro. Lo que pasa es que cuando una mujer tiene un parto fisiológico, o sea, cuando el parto se desencadenó solo y siguió así como venía. Este era por cesárea, ¿eh? Ah. No, por eso te digo. No, pero es que al rato se puede poner de pie y está bien. Y hace recuperada, su vida, claro. Y a las 12 horas puede hacer su vida tranquilamente. Claro, sí. Claro. No, acá fue a cesárea y de hecho, o sea, era por ejemplo, una pareja que no querían cesárea, esto, lo otro, y terminaron en cesárea. En un momento, viste, el chico dijo, no, mira, yo no sé qué, no, hay pocos latidos, viste esas frases, sí. Y terminó en cesárea, igual por poco al día siguiente la querían mandar a la casa. Sí. Pero bueno. Nació. Y ahí la dula también está, ayuda en ver cómo el apego que va desarrollando esa mamá con ese bebé, en ver que sea un vínculo sano, que no le genere angustia no saber cómo, como que ayuda en la prendida de la teta. Yo creo que es... Es tan importante este momento de cuando... Que haya alguien que tenga la posibilidad de transmitirle conocimiento. Que eso me parece tan humano también. Porque el previo el previo al nacimiento hay un montón de cosas que son propias de cada mujer, el entendimiento de cada mujer. Te pueden decir, tal cosa, está toda la expectativa, todo, pero bueno, es como digo, como dije antes, tenés un montón de ideas, pero no tenés ni idea cómo es. Y un poco estoy hablando también por experiencia, pero cuando llevas, si no nació en tu casa, cuando llevas el chiquito o la chiquita a tu casa y empieza a llorar y empieza la vida con un ser que hasta ahora no es, más allá de una panza grande no, y algunas otras cosas no estaba, ese creo que es el momento fundamental para una dula, para la presencia esto? De una dula. Es que sí, porque el acompañamiento posterior al nacimiento es tan importante como el previo, y más también, porque para mí es más. La dula de posparto agarra un montón de hormonas también de la mamá, claro, y del bebé, que se están acomodando, un montón de emocionalidades, de saberes y de no saberes, ¿viste? Y ayuda nuevas. A ordenarlos, justamente a que confíen los padres, a que sepan que eso que está pasando está bien. Claro. Porque además el entorno, hablábamos de los entornos hace un ratito, y en esta especie de deshumanización que tenemos en nuestra cultura, en este separar, en esta otredad dirigida y conducida, pasa eso. Vos por ahí tenés la suerte de tener una suegra o una madre que es amorosa o que tuvo buena relación con los chicos o tuvo buenos partos, entonces... Sí. Hay algunas que no quieren saber nada, no sé, porque digo la suegra que es, o la madre, porque son los más cercanos, ¿no? Los más obvios, digamos. Sí, sí, pero más es allá muy alguna importante amiga. El acompañamiento, ya sea de una dula, del entorno de la mamá, la suegra, la amiga que ya tuvo, o el buscarse un grupo de contención, claro, de crianza. Eso es muy valioso, porque te brinda una seguridad también en tu saber como mamá, que no te lo brinda otra cosa, porque vas sabiendo, viste, cuando vas cotejando con otras mamás, claro, con lo que les va pasando, te vas relajando, también tenés un momento de conexión con ese mundo, de saber que no es algo que le está pasando a todas, y ayuda mucho a crecer y a estar segura en lo que uno va eligiendo como padre. Claro. Y está, madre. Está buenísimo. Así que es muy importante, sí, que en el puerperio las mamás busquen acompañamiento, contención, ya sean las dulas, que aparte llegas a tu casa y ahora es qué? Otro mundo. Eso, y claro, no puedes hacer nada y no puedes ni ir al baño. Y te cambió el mundo. Muy intenso, te ¿sí? cambió el mundo completamente. Entonces, la dula lo que hace, ayuda con las cosas de la casa, ayuda con, ¿viste? Para que la mamá pueda estar totalmente dedicada a ese bebé. Vos sabés que en Francia, no sé si es un sistema de dulas, pero en Francia vos tenés el Estado te provee una persona que te ayuda con los quehaceres de la casa. En Holanda creo que es, ¿puede ser? En Francia es. Ah, bueno, en Holanda creo que también. Debe haber, sí, en Holanda también. Sí, sí. Porque claro, eso es invaluable, sí. Es que ese es el momento. Sí, tal cual. Porque, como decís vos, llegás y el mundo se te revolucionó. Sí, y también ayuda con lo que es el amamantamiento, que es también otro mundo. Hay mucho miedo a dar la teta, así culturalmente. Que duele, que si se me corta la leche, que si no tengo suficiente. Yo no puedo creer que haya todavía momentos en los o gente que haga planteos como que le molesta que den la teta en público. Yo creo que acá no es tan común ahora, pero se da. Hay de todo. Hay de todo, ¿no? Sí. Es una alegría en realidad. Es algo tan natural, tan lógico. Sí, no todos lo viven así. Muchos lo viven como que está queriendo mostrarse, que está abusando de su maternidad. Sí, de su maternidad. Te estás abusando de tu maternidad. Y está dando de comer a su bebé. Exacto. Está dando de comer a su cría. Exactamente, a su prole. Que para eso están las tetas, básicamente. Claro, es que es la forma humana. Sí. Digo, es la forma mamífera. Sí, sí, sí. Y bueno, es muy importante también contar con apoyo para dar la teta a la que quiere dar teta. Porque es un camino a veces más intenso, que entran en juego las concepciones que se tienen de eso a nivel, lo que transmitió la mamá sobre lo que es dar la teta. Y hay una generación que fue complicada con el tema de la teta. Sí, pero hay que saber que lo mejor para los bebés es la leche materna. Sí, después, a veces que empiezan a querer meter mamadera, que empiezan a querer... Hay situaciones en que por ahí es insostenible desde lo emocional, desde lo logístico, y bueno, las mamás terminan recayendo en eso. Pero bueno, hay que saber que si uno quiere dar la teta, por ahí es más trabajo en algún sentido, cuando vuelven a trabajar también, porque es estar guardando. Claro. Como que acá la ley, volvés a trabajar a los 3 meses del bebé. Sí, es muy todavía poco. Te quedan 3 meses de lactancia exclusiva. Es muy poco. Y muchas abandonan en ese momento. Hay otros países que es Italia, creo que es 1 año. Sí, pero bueno... con el apoyo y con la contención o con estos grupos se puede, la que quiere puede. Claro. Son muy pocas las causas físicas, fisiológicas que impiden dar la teta. ¿Sí? Y en tu experiencia, ¿cómo es toda la generación, la gente a la que vos asistís con respecto a dar la teta en este momento? ¿Cómo ¿Hay de todo o en general hay como una evolución positiva? Yo igual parto desde el no juzgar las elecciones, ¿no? En algún punto... No me refiero a eso. Digo, en tu experiencia, ¿qué es lo que ves en general? ¿Qué estás viendo? No, hay un querer dar la teta. Hay un querer dar la teta. Sí. Ah, bueno. Pero depende mucho del entorno en que te muevas. Claro, alrededor mío por ahí sí. Porque no, igual corre esta información, pero... Hay campañas más también. Profesional o... Viste que... No profesional, pero... Cuando las mamás empiezan a trabajar y todo eso, y bueno, está bien dar mamadera, o muchos pediatras incluso recomiendan dar mamadera, no sé bien por qué. Son pediatras muy desactualizados, en realidad. Si querés te digo, o sea... sí, ya sé por qué. ¿Querés que te cuente la conexión entre las... Hay laboratorios. Los laboratorios, detrás. Claro, y los médicos. La teta es... No es capitalista. Claro, la teta no sirve. No sirve. La teta no se puede vender. No, la teta no es como la leche maternizada. No se puede imitar. Claro, exacto. Así que no, a nadie le conviene que las mamás no le den conviene. Teta. No. Pero bueno, a la mamá y al bebé sí. Claro, absolutamente. Sí. No, porque favorece el vínculo. Uh-huh. El desarrollo físico, emocional, neuronal, previene enfermedades. Sí, sí, sí. Están vacunados los chicos cuando toman teta. Claro. Y vos le pasás lo que... Todos tus anticuerpos. Es buenísimo. Cuando se enferman, también el cuerpo de la mamá produce los anticuerpos que necesita. En el primer programa hablamos en contra de la leche de vaca. Sí. porque justamente lo que decíamos era que la leche de vaca es un fluido para engordar terneros. Sí. Y la leche... humana es un fluido para engordar y hacer desarrollar seres humanos. Humano. Sí. Así que, bueno, Batista, muchísimas gracias por tu presencia. Seguramente te vamos a volver a llamar. Bueno, con gracias a cosas. Vos, Miguel. No, un gusto estar acá. Vos tenés, gracias, igualmente. ¿Tenés alguna página para contactar? ¿Cómo si a alguien se le despierta la idea, dice, es una buena... Tengo una página en Facebook que se llama Madre Selva. Uh-huh. Si no, puedo pasar mi celular. Bueno, mejor es Madre Selva. No, Madre Selva, que me contacten por ahí. Sí. Eso del celular, bueno, no, ¿viste? Sí, sí. Es complicado. No sé. No es complicado porque... No sé. ¿Cómo dijo? No, 15, ¿cuánto? Perdón, no sé hablar en radio. No, está, pues, ¿cómo que no? Si hace una hora estás hablando. De nuevo, es el Facebook, es Facebook, Madre Selva. Madre Selva, sí. Bueno, a partir de ahí se pueden comunicar. Sí, me pueden escribir por ahí. Bien. Uh-huh. Y yo ahí voy publicando también charlas que doy en un centro cultural en Capital. Vamos tratando distintos temas una vez por mes. Un encuentro gratuito, abierto a la comunidad, sobre estas cosas que venimos hablando. Qué bueno. Como una, medio como una preparación al parto. Bueno, también te invito algún día acá en el colectivo a hacer alguna charla, si tenés ganas. Porque la verdad que para mí es fundamental que se amplíen estas cosas. Por esta deshumanización en las que estamos continuamente sometidos. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Miguel. Chau.